Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Sean todos muy bienvenidos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer nuevamente poder estar acá reunidos, compartiendo este tiempo tan hermoso de adoración a nuestro Señor. Qué lindo saber, ¿no? Así como lo proclamábamos recién, ¿no? Que en nuestro Dios hay libertad. Hay libertad. Las cadenas se rompen delante del Señor cuando nosotros nos acercamos, nos humillamos, nos arrepentimos y buscamos de su presencia. El Señor puede transformar vidas. El Señor, de hecho, lo ha hecho con nosotros. El Señor lo sigue haciendo con nosotros continuamente. El Señor nos habla, se revela a través de su palabra, se revela a través de cuando nosotros escuchamos una alabanza cuando estamos en casa. Nosotros podemos acercarnos delante de su presencia, podemos disfrutar de esos preciosos momentos de estar cerca de él, disfrutar por ahí en esos momentos cuando estamos con nuestra familia, ¿no? Por ahí estamos cantando o estamos haciendo un devocional y poder experimentar y tener esa certeza, esa seguridad de que el Señor nos oye, tener esa seguridad de que Él es quien nos está hablando y nos está diciendo a cada uno de nosotros: en mí hay libertad. En mí hay libertad. Para mí no hay nada imposible. Y si lo crees, ¿sí? Va a ser así. No hay nada imposible para el Señor. Si nosotros lo creemos, el Señor va a obrar así, de esa manera también. Y quería aprovechar en este día, ¿no? Venimos ya hace varios fines de semana y días de semana también, ¿no? Hablando mucho acerca de esta celebración que hemos tenido de Pascuas, ¿no? Veníamos hablando mucho acerca de las circunstancias que atravesó nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para llegar hasta ese momento. Imagino, ¿no? Un poco la situación, me pongo por ahí, trato de imaginarme, ¿no? En los zapatos de los discípulos, ¿no? Los zapatos de Jesús, ¿sí? Pero sí en los zapatos de los discípulos. Y creo yo, ¿no? Que qué difícil sería para ellos ver a Cristo, aquella persona que compartía tantos momentos con ellos, les hablaba, abría su corazón. Lo han visto llorar, lo han visto hacer milagros, lo han visto dar enseñanzas, lo han visto confrontarse muchas veces con las autoridades. Han visto, creo que, muchísimas facetas de las cuales mostraba, ¿sí? Lo que él venía a compartir: el reino de los cielos se ha acercado. Así él lo compartía. Luego de esta situación en donde él va a la cruz, entrega su vida, ¿sí? Por salvación de cada uno de nosotros, ¿sí? Muchos de los discípulos por ahí todavía no entendían esto, no entendían todavía esta situación. Inclusive luego que él resucita, ¿no? Todavía él no se había revelado a todos sus discípulos y encuentro por ahí algunos que, bueno, se iban por aquel camino, otros volvieron a sus tareas, algunos a pescar, otros estarían por ahí a lo mejor como las mujeres, ¿no? Todavía muy dolidas y llorando todavía y queriendo ir a la tumba a ver qué pasó, está ahí, dónde está, quiero el cuerpo. Y tantas mezclas de sensaciones, ¿no? Que por ahí a lo mejor tendrían sus discípulos después de tener un encuentro con él, ¿sí? Y cuántas veces nosotros, luego de tener un encuentro con él, también sufrimos muchas veces una mezcla de sensaciones de acuerdo a las circunstancias, como a ellos les estaba tocando vivir en aquel momento. Las circunstancias eran, calculo que terrible. Aquella persona a la cual habían dejado sus trabajos y demás para seguirlo, ¿sí? Encontraron ese che, y acá terminó todo. Se habían olvidado aparentemente de lo que él muchas veces le había dicho: yo al tercer día voy a resucitar. Muchas veces les hablaba así, de esta manera, y sin embargo, ¿se habrán olvidado? ¿Habrá sido las circunstancias que le tocaba vivir en ese momento a los discípulos? ¿La presión que había? Porque por ahí a lo mejor estas mismas autoridades los capturaban y también tendrían el mismo fin. Cada uno volvió a sus tareas para decir: bueno, no, yo no nada que ver con él. Sí, y encuentro por ahí una mezcla de sensaciones, ¿no? Y yo quiero compartirte, ¿no? Y el título que le puse a esta prédica es Jesús se acercó y camina conmigo. Es algo que vos podés afirmarlo, ¿no? Si vos podés decirlo, Jesús se acercó y camina conmigo, ¿no? No lo digo precisamente así conmigo, sino que todos lo hagamos nuestro, ¿no? Jesús camina contigo. Jesús camina conmigo. Y la verdad que es tan confortante esta expresión de saber que Él está con nosotros que trae paz a nuestros corazones. A pesar de las circunstancias, encontramos paz al saber que Cristo camina junto a nosotros. Y yo quiero detenerme en esta oportunidad y que nosotros podamos cerrar nuestros ojos. Y así como les compartí, así como los discípulos en esos momentos tenían una mezcla de sensaciones y circunstancias, sí, por ahí a lo mejor no se podían enfocar en todo lo que el Señor les había revelado. Y yo quiero que en esta oportunidad, por ahí a lo mejor, no sé si es tu caso, por ahí a lo mejor tenés una mezcla de sensaciones también y de circunstancias, que a lo mejor por ahí estás desanimado, a lo mejor tenés cosas que están ocupando tu mente o preocupaciones y demás. Y yo quiero que en este momento me acompañes primeramente, por ahí no solo los que estamos acá, sino también aquellos que nos están viendo, ¿sí?, a través de las redes también, que puedas cerrar tus ojos y acompañarme en esta oración y decirle al Señor: papá, Señor, gracias te damos por este momento, Señor, en donde podemos estar delante de tu presencia. Queremos enfocarnos plenamente en ti, Señor amado, y que nos hables. Señor, te ruego que quites de nuestra mente toda distracción, toda preocupación, papá, y te reveles, Señor, con poder, Señor, a nuestros corazones, a nuestra mente, papá, y que este también sea un momento en donde nosotros podamos reflexionar, Señor, en tu palabra, poder meditar en ella, Señor amado, y poder digerir todo aquello que vos nos querés compartir. Padre Santo, estamos dispuestos a escucharte, a recibir tu palabra, papá, obra en cada uno de nosotros, Señor, y quita todo aquello que estorbe, Señor amado, este momento tan especial en donde vos estás con cada uno de nosotros. Así como dice, como expresaba recién, papá, vos estás en nuestro camino con nosotros estamos en tu camino, mejor dicho, Señor amado, y caminas con nosotros. Y te damos las gracias, papá, en el nombre de Jesús, Señor, lo hacemos. Amén. Qué hermosa expresión esta, ¿no? Decir, Jesús se acercó y camina conmigo. Una expresión, ¿no?, que por ahí a lo mejor habla de que en algún momento yo estaba sin Cristo, ¿sí? Pero ahora tengo esta certeza de que Él se ha acercado a mi vida y camina conmigo. Qué reconfortante es saber y tener esta seguridad, que Él inclusive, como decíamos con anterioridad, rompe cadenas. Él nos da libertad a cada uno de nosotros. Y luego hacer un repaso, como les estaba compartiendo acerca de las últimas reuniones, acerca de Pascuas y demás, ¿no? Reflexiono, ¿no? Y digo, che, pucha, qué manera de demostrar su amor tan incondicional por mí, por vos, ¿no? Qué manera tan incondicional el de dar la vida, ¿sí?, por otra persona. Qué muestra de amor tan fuerte y tan poderosa para cada uno de nosotros. Qué manera de sufrir por mí. El precio que pagó en la cruz sin siquiera merecerlo. Podríamos decir que ese lugar era el que me cabía a mí, ¿sí?, estar en ese lugar. Pero claro, si yo hubiese estado en ese lugar, no hubiese habido ningún cambio en la humanidad. Es más, creo que hoy ni siquiera se estaría hablando de eso. Sin embargo, 2000 y tantos años más, todavía seguimos hablando de este sacrificio que Cristo hizo en la cruz para la salvación de cada uno de nosotros, para todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Pero sin embargo, pasado 3 días después de esa circunstancia, ¿sí?, Lucas revela en el Evangelio, ¿sí?, que Él había resucitado, y así el Señor lo había hecho. Él lo había hecho así, de esta manera, y Lucas lo compartía así, de esta manera. Quiero compartírtelo en el libro de Lucas, capítulo 24, del versículo 13 en adelante. Es un precioso relato. Y dice, y he aquí, dos de ellos, discípulos, ¿no?, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, un domingo, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le respondieron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él, ¿sí?, era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, Jesús les decía a ellos, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que las escrituras, todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba un poco más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. La verdad que este relato me conmueve mucho, ¿no? Me conmueve mucho, muchas oportunidades he tenido de compartir acerca de este relato, ¿sí? Y el Señor siempre te habla, ¿viste?, de maneras tan diferentes. Por ahí a veces lees un pasaje, encontrás una enseñanza y después por ahí al tiempo lo volvés a releer y encontrás otra cosa que el Señor te quiere compartir. Y la verdad que cuando pensaba acerca de este pasaje decía, ¿cómo hago? ¿Sí? En ese momento decía, porque soy por ahí de conmoverme un poco. Ya muchos de los que están acá saben y muchas veces me cuesta seguir desarrollando muchas veces el tema por ahí, porque me conmueve alguna circunstancia. El Señor hizo una obra maravillosa en mi vida y la verdad que volver atrás y recordarlo no es que lo recuerdo con dolor, sino que lo recuerdo con gozo de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Entonces, el Señor al leer este pasaje nuevamente, bueno, pude aprender otras cosas nuevas y investigar un poquito más, ¿no? Y más allá que es un relato que me conmueve mucho, me imagino la vida de algunos cristianos muchas veces caminando en alguna dirección, por ahí a lo mejor tristes, por ahí desanimados, luego de haber tenido sí un encuentro con él. Y uno podría decir, che, pero tenés a Cristo en tu corazón, ¿cómo es que hoy te encontrás en esta circunstancia? ¿Cómo es que estás desanimado? ¿Cómo es que estás sin fuerza? ¿Cómo es que estás triste? ¿Dónde está el gozo de la salvación? Esa que el Señor te regaló sin siquiera merecerlo. ¿No es importante eso para tu vida? ¿No es hermoso que vos tengas una herramienta tan poderosa en tu mano que puedas compartir a otras personas y que también puedan disfrutar de esa salvación? De lo que el Señor hizo en ti, no está bueno. ¿Qué es más grande que esto que pueda hacer en un cristiano, en un creyente, que podamos estar tristes, arrodillados, ¿sí?, desanimados, sin fuerzas, muchas veces confundidos, con muchas preguntas quizás, en ocasiones hasta reprochando, exigiendo al Señor, ¿por qué no me has respondido? Si tu palabra dice, si tu palabra aclara esto y el otro, y queremos todo ya, y como no es ya, me deprimo y digo, Señor, ¿pero qué está pasando? Si vos sabés que yo voy a la iglesia, yo hago esto. ¿Cuántas veces, a pesar de nuestras direcciones se ha acercado y también nos ha dicho, ¿por qué estás triste? ¿No? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te veo así de esta manera? ¿Eh? ¿Qué es lo que necesitas? Él por ahí nos pregunta, pero más que nada para que nosotros respondamos y también reflexionemos. ¿Sí? ¿Vale la pena? Y nosotros por ahí en ocasiones, inclusive por ahí erróneamente, podemos llegar a decirle, ¿eres tú el único forastero que no sabía que he aceptado a Cristo en mi corazón y ahora tengo esta prueba y me duele? ¿Ahora tengo esta pérdida y no sabes lo que causa en mi corazón? ¿Eres tú el único que no lo conoce? ¿Eres tú la única persona que no ha visto mi sufrimiento? Ya han pasado hasta varios días que se lo he pedido y no he visto respuesta. ¿No has visto a esa persona por ahí en la iglesia que hizo esto o aquello? Es por eso que yo tomé el camino a Emaús. Es por eso que yo estoy tomando este camino. Pero es que ya te has olvidado de lo que yo te dije, cuáles son mis promesas, cuáles son las bendiciones que quiero darte para tu vida y tomas este camino. Es por eso que a lo mejor no asisto a los cultos. Es por eso que por ahí a lo mejor me ha ganado el desánimo. Es por eso que a lo mejor la situación, la persecución, como por ahí en ese momento los discípulos, la persecución, el haberlo negado, ¿sí? En alguna oportunidad, el haberle fallado, ese desánimo es aquello que hace que me desenfoque. El desánimo me desenfoca. Tengo que estar enfocado en hacer la voluntad del Señor, tengo que estar enfocado en hacer aquello que el Señor me pide, ¿sí? Tengo que estar enfocado en esto, pero las circunstancias hacen que me desenfoque. Este desánimo, ¿sí? Hace que mi vista se quite del blanco. Para ponerla en las circunstancias que ocurren a mi alrededor. El trabajo, las dificultades, los problemas, las discusiones. Es más, me quita el tiempo para enfocarme en mí, ¿sí? Y lo que hace por ahí el desenfocarme es que en vez de mirarme a mí, para ver qué es lo que el Señor quiere hacer en mi vida, me enfoco por ahí en otras personas, ¿sí? Y pierdo la oportunidad tan preciosa de ver lo que hay en mi corazón, cómo está mi vida espiritual. El desánimo entristece, hace que me queje de todo y que nada está bien, todo está mal. Como por ahí a lo mejor les acontecía a estos dos discípulos que iban camino de Emaús, ¿sí? En donde por ahí iban discutiendo y hablando de las circunstancias que habían pasado en aquel lugar. Yo quiero que volvamos al relato que acabamos de leer. Jesús dice que se encuentra con ellos, ¿sí? Y que iban de Jerusalén a Emaús, era aproximadamente, según los cálculos, son 11 kilómetros. Creo que en 11 kilómetros de caminata tienen bastante para charlar. Capaz que a lo mejor se han detenido. El relato bíblico dice que inclusive él hasta abrió las escrituras. Calculo que no iría caminando desenroscando un pergamino, un libro para leérselo mientras iban caminando porque iban a llegar tarde. Calculo que se habrán sentado, se habrán tomado su tiempo para que Jesús les enseñe todo lo que ellos debían saber de lo que Cristo debía padecer. Sin embargo, a pesar de que se descansaron, a lo mejor, esto igual es lo que yo me imagino, en la Biblia no dice que por ahí descansaron ni demás, ¿no? Pero me imagino que a lo mejor se habrán sentado y demás para seguir aprendiendo acerca de estas circunstancias. Y, sin embargo, ellos dicen que tenían los ojos velados. Dice que sus ojos estaban como que no lo reconocían a él, no lo reconocían. ¿Cuál fue la causa de la ceguera? La verdad que yo me lo preguntaba, ¿cuál sería el motivo de por qué estas personas tendrían esta ceguera? ¿Por qué el Señor hizo así de esta manera? La Biblia dice que era para que no lo conocieran. ¿Por qué? La verdad que no lo sé. Por ahí a lo mejor por disposición soberana de Dios, ya sea por la desesperanza que ellos en ese momento tenían, unida a la incredulidad. La Biblia no lo muestra de manera literal. Posiblemente la incredulidad que ellos les estaba afectando, ¿sí? La visión de la realidad, esto sumado a que Dios de forma soberana impidió la visión a estos dos caminantes. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y como Él lo desea, no simplemente porque es Dios, Él lo quería así y sabemos que el Señor obra por ahí de maneras diferentes en cada uno de nosotros y nos preguntamos por qué Él, por ahí a lo mejor lo hace con aquella persona, se revela de esta manera y con aquella otra, y entendemos que el Señor es sabio y Él sabe por qué lo hace de esa manera y nosotros lo aceptamos así de esa manera que Él lo hace. En el libro de Juan, en el capítulo 21, se le aparece a 7 discípulos que están pescando en el mar y tampoco ellos lo habían reconocido de inmediato. No lo habían reconocido. Jesús se revela muchas veces de manera diferente a cada uno de nosotros, pero tienes que tener la seguridad, la certeza de que como Él lo haga es perfecto y va a ser perfecto para vos. ¿Sí? Y Él va a poder tocar tu corazón, va a poder quebrantarte y hacerte ver cuál es la circunstancia en donde vos te encontrás y va a ser lo necesario para atraerte hacia Él. Fíjate que si falla la fe, también falla la esperanza. Si falla la fe de nosotros, también falla la esperanza. El desánimo de ellos era tan grande que les había impedido, ¿sí?, creer en lo que Él había dicho, que inclusive iba a resucitar al tercer día, y sin embargo en el tercer día, ni siquiera en el cuarto ni en el quinto, en el tercer día los tipos estaban caminando hacia su lugar, capaz que a lo mejor estaría, no sé, volviendo a su rutina, a su trabajo, que a lo mejor hace un tiempo ya lo habían dejado, sí, para enfocarse en esto, pero bueno, se encontraron con que esta profecía mesiánica había quedado clavada en la cruz, que habían triunfado los sacerdotes y las autoridades de ese momento, habían triunfado, y dijeron, bueno, listo, acá se acabó todo, y volvamos a nuestra rutina. Algunos iban a pescar, otros quedaban llorando en un costado, otros iban por el camino como estas dos personas. La Biblia dice que ellos eran discípulos. La Biblia así lo afirma. Ellos lo sabían todo. Sus obras, sus palabras, su muerte, sus profecías, pero le faltaba la revelación de Cristo resucitado que venció a la muerte. Le faltaba esto. Tener esa fe. Y cuando fallamos en la fe, ya no hay esperanza. No, ya no hay esperanza. Fíjate que lo llamaban varón poderoso de Dios en palabra y en obra. Ya no era el Cristo, el Mesías. Ellos ya sin embargo, Jesús se lo había revelado a sus discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy? A todos por acá, unos dicen que eres esto, el otro dice que eres. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Les había dicho a sus discípulos, pero en esta oportunidad ellos lo llaman y era un hombre, vos sos forastero y todavía no sabés lo que ocurrió en Jerusalén. ¿Dónde estaban? Lo llamaban varón poderoso de Dios en palabra y obra, un profeta, como dicen, uno más, un enviado de Dios, un profeta. Conocían al Señor en la carne, pero no en la resurrección. No lo conocían de esta manera. No lo llamaban Mesías, ¿sí? Era un profeta más. Es más, creyeron ellos que Jesús había sido derrotado por aquellas autoridades que ejercían en aquel momento. Hoy en día podríamos decir que muchos cristianos somos iguales a estos dos caminantes, en ocasiones, ¿no? Solo vemos el problema, es más, nos ahogamos muchas veces en los problemas. Muchas veces nos ahogamos en los problemas y decimos, che, mirá lo que me pasa, mirá esto que me acontece. Vemos que a veces no hay solución y bajamos de nuestra Jerusalén, que por ahí podríamos tomar esta imagen de decir, bueno, Jerusalén, el lugar donde tenemos este encuentro con el Señor, donde la presencia de Dios está, se revela y demás, y podríamos decir en Emaús, el camino al mundo, el camino ese de desánimo, de desesperanza, ¿sí? Podríamos hacerlo así, de esta manera. El sufrimiento no nos deja ver más allá, nos nubla la vista, como a ellos. Nos ciega, no podemos ver a Cristo, solamente vemos los problemas. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está ese encuentro con el Señor? ¿Dónde está todo aquello que Él había hecho en nuestra vida? ¿Ya nos olvidamos lo que Él hizo en nuestra vida? ¿Hace cuánto no predicamos? ¿Hace cuánto no hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Hace cuánto no lo hacemos? Sin embargo, tomamos esas actitudes que tenían estas dos personas que iban camino a Emaús. No sabes lo que ocurrió. Un varón, ¿sí? Poderoso en palabra y demás, lo mataron. Y bueno, tenemos un velo, adelante de nosotros, y la palabra de Dios, aunque la tenemos y aunque la abramos, no nos produce revelación, porque muchas veces por ahí a lo mejor leemos y esto no haya cabida en nosotros, más allá que la palabra de Dios es poderosa y penetra hasta lo más profundo de nosotros. Por ahí en ese momento nosotros no causó nada, pero esa palabra en algún momento de tu vida, yo te puedo asegurar que esa palabra va a aflorar y te va a hacer dar cuenta de que Dios es poderoso. Amén, ¿lo crees así? No nos produce por ahí en alguna ocasión, por la dureza de nuestro corazón, una revelación. Y no terminamos de creerla. Estos dos discípulos podríamos decir que estaban en retirada. Por ahí muchas veces nosotros podríamos decir, ¿qué pasa con nosotros cuando nos encontramos en esta situación? ¿Por qué nos cuesta tanto aferrarnos al Señor y decirle, Señor, como decían estos dos discípulos, Señor, entra a mi casa? Jesús había dicho que iba un poquito más adelante y ellos lo obligaron a quedarse con ellos. Vivimos en un mundo triste, en un mundo abatido, donde la maldad va en aumento, lo podemos ver en la tele, hoy está de moda las peleas. En la tele, está de moda las críticas, está de moda las peleas, las separaciones, los divorcios, está de moda todas estas cuestiones, la música, las cosas que están de moda, las cosas que se escuchan, cómo se denigra a la mujer, cómo esto se festeja, hasta las mujeres mismas festejan lo que las letras muchas veces dicen acerca de ellas, inclusive los hombres hacen lo mismo, ¿sí? Muchas veces estas cosas es de festejo, en las fiestas, lo he visto, música que por ahí a lo mejor es hasta deshonroso para la mujer, pero sin embargo se festeja en un mundo que ya es carente de valores, de infelicidad. Un mundo que busca religiones, que busca ideales, que busca ídolos, pero desconoce a su Creador. Muchas veces desconoce a su Creador y por eso vemos lo que vemos. Por eso hay malos tratos, por eso hay robos, por eso hay suicidio, por eso hay violencia. Un mundo lleno de odio, un mundo lleno de falta de perdón. ¿Cuántas veces vemos circunstancias y las personas están diciendo, no, pero sea que él se equivocó, me voy a acercar yo a pedirle perdón, que venga él? Y hasta se exige que la persona se acerque a pedir perdón. Sin embargo, el Señor nos dice a nosotros, anda vos, algo te cabe a vos también. Algo por ahí de responsabilidad tenés, da el primer paso. Vemos miles de separaciones al mes, o divorcios al año, pero miles. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor. No conocen al Creador, quien creó e instituyó y bendijo el matrimonio como algo sagrado y especial. Hoy es, probamos y vemos. Vamos a vivir juntos y probamos y vemos. Vamos a hacerlo así, como algo muy, muy, muy, muy light, como algo que sin valores. Y no, bueno, listo, seguimos tu rumbo. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. No conocen al autor de la vida, al dador, al hacedor y sustentador de la vida. El mundo necesita urgentemente a Cristo. El mundo necesita urgentemente a Cristo. Necesita discípulos, ¿sí?, que puedan reconocer la presencia de Dios que está al lado y que camina junto a nosotros. Necesita discípulos que no tengan los ojos velados por las circunstancias que acontecen a nuestro alrededor. Necesita hijos, necesita discípulos que ellos puedan ser entendidos en la actualidad, que sean entendidos del tiempo que estamos viviendo. La Biblia afirma que los tiempos, cada vez que vaya pasando el tiempo, van a ser malos. Y nosotros, en vez de creerle a lo que el Señor dice, nos hundimos en los problemas. Oh, este gobierno. Oh, aquel gobierno. No, aquella persona, no, mi patrón, oh, no, mis empleados, oh, mi esposa. El mundo necesita urgentemente de Cristo, necesita de su Creador, de su Redentor y de su salvación. Y pregunto, ¿quién se los va a dar a conocer a ellos? ¿O estaremos inmersos también en las circunstancias que nos acontecen a nuestro alrededor? Al Cristo que hace más de 2000 años resucitó y destronó y venció a la muerte. Este mundo camina como estos dos caminantes que a lo mejor creen conocerle, pero viven como si no lo conocieran. ¿Será que a lo mejor a nosotros también hay circunstancias que nos hacen sentir como estos dos caminantes? ¿Será que nosotros también tenemos que hacer un parate, sentarnos con el Señor nuevamente y decir, Señor, necesito abrir nuevamente las Escrituras para que me reveles otra vez y me sean quitadas estas vendas de mis ojos y pueda reconocer que estás al lado mío y que sos poderoso? El mundo necesita que seamos más como las mujeres que fueron temprano ese domingo hacia la tumba, ¿sí? Y que a pesar de que volvieron y le empezaron a contar a los demás, y habían personas que les creían y habían otras personas que no, inclusive algunos decían, ah, yo hasta que no vea y que meta mi mano a su costado, no voy a creer. Otros que por ahí a lo mejor iban corriendo para ver si era verdad, o a lo mejor para ver si estaba ahí, ¿sí? Necesitamos ser como las mujeres que fueron para llevar esas buenas noticias. Y no importa si después te creen o no te creen. Eso es tema de Dios. Ese es tema del Espíritu Santo, ¿sí? Que Él se va a encargar de hacer lo que corresponde. Vos sos llamado a compartir nada más las buenas noticias. Que Cristo vive. Amén. Cristo vive. Ese es el mensaje que tenemos que compartir. Estuvo solamente unas horas, ¿sí? Y perdón si lo minimizo. No, es muy importante para mí lo que Él hizo en la cruz y sé que fue muy doloroso. Pero quiero que todos seamos conscientes que el Señor fue más que la muerte. Él estuvo unas horas y Él resucitó al tercer día. Y sigue haciendo milagros en la familia, sigue haciendo milagros en los matrimonios, sigue haciendo milagros en la vida de cada uno de nosotros. No importa si te creen o no, andá y compartí. Puede ser que a lo mejor no hayas escuchado el Evangelio de Jesús hasta hoy. Por ahí a lo mejor alguno de los que estemos acá o alguno de los que están viendo esta transmisión. Por ahí a lo mejor nunca has escuchado el mensaje de Jesús hasta hoy. O puede ser que usted un día puso su fe, su confianza en Él, pero por lo que sea, por las circunstancias, se llenó de desánimo, de desesperanza y se alejó de su presencia para ir cuesta abajo hacia ese camino llamado Emaús. Por ahí a lo mejor en algún momento pasó algo, ¿sí? En donde nosotros empezamos ese descenso. ¿Sí? Geográficamente Jerusalén está en un lugar por ahí más alto que Emaús, y Emaús estaba a 11 kilómetros y en descenso, ¿no? Y si por ahí vamos a agregar a algunos detalles por ahí con respecto a este relato bíblico, ¿no? Y decimos, bueno, si en Jerusalén es donde podríamos decir hoy que era el lugar fuerte, seguro, en donde Dios se revela y demás, y Emaús el camino hacia el mundo, podríamos decir, bueno, ¿qué me pasó? ¿Qué estoy en esa dirección? ¿Qué pasó en el medio? Si he tenido ese encuentro con el Señor, ¿qué pasó ahora que estoy rumbo a ese lugar? Y por ahí a lo mejor en este tiempo la realidad que por ahí te toca atravesar o la circunstancia o hubo algo tan doloroso en tu vida que hizo que tomes ese camino. Yo quiero decirte que también en el día de hoy el Señor se acerca a tu lado y te dice que ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás así? Tu lugar es conmigo. Tu lugar es conmigo. No vayas para allá. Vení, acércate, caminemos juntos, charlemos, hablemos, contame, arrodillate, ¿sí? Pedile perdón a Dios por lo que haya acontecido en tu vida. Pedile perdón a Dios y decirle, Señor, mira, esta es mi condición y este es mi desánimo. Y no me di cuenta cuándo. Pero a lo mejor te empezaste a alejar. Por ahí a lo mejor vamos en ese camino, cabizbajos, desanimados, desesperanzados. No pasa absolutamente nada. No pasa nada. En ambos casos, así como en el relato bíblico, la solución es la misma. Así como con ellos, la misma solución es con vos. Cristo vive. Ese es el mensaje poderoso para tu vida. No estás solo. Cristo vive y está con vos. No estás solo. Solo Él tiene palabras de vida eterna. La muerte no pudo contenerlo. Él es el autor, el sustentador y el dador de toda forma de vida, y Él quiere revelarse a tu vida. ¿Estás dispuesto a aceptarlo? ¿Estás dispuesto? Él dice, quien a mí viene no lo echo fuera. ¿Vas a desaprovechar esta oportunidad? Lo único que debes hacer es arrepentirte. Es arrepentirte, humillarte y decirle, Señor, quiero dejar esta vida pasada para mirar hacia adelante. ¿Sí? Yo te creo que las cosas viejas pasaron y aquí vos las haces todas nuevas y no quiero seguir revolcándome en aquello que me contamina. Y quiero seguir adelante, quiero aferrarme a vos y yo sé que vos lo podés hacer porque creo en vos. Creo que resucitaste al tercer día. Creo que venciste a la muerte. Y entrego mi vida a ti. Sé que sos el camino, la verdad y la vida. Y ese camino lo quiero transitar con vos. Y es lo mismo que el Señor te dice a vos. El camino que tenés que tomar no es el de Maús. El camino que tenés que tomar ese es el camino por donde yo voy. No tu camino. Tenés el otro camino con el Señor. Quiero volver a leerte el versículo 29. Dice, mas ellos lo obligaron a quedarse. A Jesús, ¿no? Diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Yo quiero animarte a que vos también puedas tener esta actitud. Que puedas abrir las puertas de tu corazón. Invitarlo a la mesa. Ahí a tu corazón. Y lo puedas hacer parte de tu vida. Y puedas decirle al Señor, no te vas. Te necesito conmigo. Y quiero decirte que todo se trata de Jesús. Nuestra vida, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo se trata de Cristo. Todo es para su gloria y para la honra de Él. Y Él se quiere revelar en vos. Yo ahora pregunto, ¿no? ¿Qué fue lo que provocó que estos dos discípulos, abatidos y tristes, acaben con el corazón transformados y llenos de gozo? ¿Qué fue? Predicar a Jesús. Predicar a Jesús. Conocer acerca de su palabra. Compartirla. Fíjate que en el versículo 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Qué es lo que causa la palabra de Dios en tu vida? Y cuando nos abría las escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Cambiaron de dirección. Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron estos dos discípulos? Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. ¿Qué hacían? Compartían lo que el Señor había hecho en ellos y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Tenemos mucho que contar acerca de lo que Dios hizo en nuestra vida. Tenemos mucho que contar. Creo que el Señor puede seguir transformando vidas. Creo que el Señor también quiere revelarse a tu vida y decirte, mira que yo estoy al lado tuyo. En este camino que vos tomaste, yo estoy al lado tuyo. Tengo otras cosas preparadas para tu vida, ¿sí? Pero necesito que me sigas. Necesito que camines al lado mío, vos también. Aferrate a mí, a mi palabra, y yo voy a hacer grandes cosas en tu vida. ¿Lo crees así? ¿Crees que el Señor puede hacer grandes cosas en tu vida? Amén, amén. Sé que el Señor puede hacer grandes cosas en tu vida también. Por eso es mi deseo también que nuestro corazón también arda cuando escuchemos su palabra, que nuestro corazón arda por compartir el mensaje de Él. ¿Sí? Y ese desánimo por ahí, esa tristeza que por ahí que momentánea, ¿sí? Podamos decir nosotros, bueno, lo que ha hecho el Señor en mi corazón es que arda, y ese desánimo, esa tristeza quedó atrás, ¿Qué es lo que me va a hacer eso? ¿Sí? Compartir la palabra. Caminar junto a Él. ¿Sí? Quiero animarte también que lo puedas hacer así de esta manera. Y si por ahí no has tenido la oportunidad de decidir y tomar una decisión de seguir a Cristo, ¿sí? Yo quiero que también me acompañes en una oración, ¿sí? Y luego vamos a estar reuniéndonos, orando unos por otros. Y también hay grupos de WhatsApp que lo van a estar haciendo así de esa manera desde sus casas, que van a estar orando también. Y yo quiero que en esta oportunidad también me puedas acompañar en oración. ¿Dale? Padre Santo, Dios poderoso, Señor, te doy gracias porque vos, Señor amado, te revelás a diario, Señor. Y no importa nuestra condición para ti, Señor amado, porque, Señor, vos al fin y al cabo te acercás a nosotros. Señor amado, muchas veces hemos tomado caminos, Señor, que eran erróneos. Sin embargo, te has revelado, Señor, tantas veces a nosotros, papá. Tantas veces te has revelado a nosotros, Señor amado. Por eso te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor, y nos ayudes a caminar junto a ti, papá. Que no haya nada en este mundo, Señor amado, que nos haga desenfocar, que nos haga desanimar, que nos haga entristecer, papá. Sabemos que en este mundo vamos a tener dificultades, luchas, Señor, muchos problemas a lo mejor también, papá. Pero sabemos, papá, que en ti somos más que vencedores. Que a pesar de las circunstancias, Señor, podemos tener gozo, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Papito, te damos gracias, papá, porque un día has entrado a nuestro corazón. Y si en este momento, Señor, hay personas que también es el deseo de ellos, Señor, decir, yo también quiero vivir esto, Señor amado, de lo cual nos has revelado en este día. Señor amado, toca sus corazones, Señor. Revelate con poder, Señor, a ellos. Señor amado, te damos gracias, papá, por lo que hasta aquí has hecho en cada uno de nosotros. Te damos gracias, papá, por todo lo que vas a seguir haciendo. Señor amado, atraenos. Señor amado, atraenos a cada uno de nosotros, papá. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Quiero compartirte un último pasaje en el libro de Isaías, capítulo 44, 22, y ya luego continuaremos con las oraciones. Dice así: he disipado tus pecados como una nube y tus ofensas como la niebla de la mañana. Vuelve a mí, así lo dice el Señor, porque yo pagué el precio para ponerte en libertad. ¿Lo crees así? Amén. Dios te bendiga mucho. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.